porcentaje considerable de presos políticos y desaparecidos fue detenido en sus mismos lugares de trabajo. Esto ocurrió porque otro gran servicio prestado por las empresas al nuevo gobierno fue la creación de listas negras, que a la larga terminaron siendo para muchos listas de la muerte. Juan Báez trabajaba en la empresa portuaria de Valparaíso como bañolero y fue detenido el 30 de septiembre por una patrulla naval al presentarse a sus labores. Varios operarios de la empresa corrieron la misma suerte y hoy Báez está convencido de que la lista fue elaborada dentro de la misma compañía. Algo similar ocurrió en Enami, donde 276 de sus trabajadores fueron anotados como traidores o personas peligrosas para las faenas de la empresa. Gran parte de ellos fue ejecutado. Lo mismo ocurrió en la industria textil Viña y en la Unión Lechera de Aconcagua. Muchos trabajadores detenidos a raíz de estas listas negras ni siquiera tenían preferencias políticas claras y fueron expuestos a la violencia por venganzas personales. A raíz de las torturas, muchos quedaron con secuelas que les impidieron volver a trabajar, afectando radicalmente la calidad de vida de sus familias. Juan Báez, por ejemplo, quedó con severos problemas en la columna y una ceguera parcial tras pasar 17 días infernales en un centro de detención de Papudo. Hasta la actualidad, no puede realizar ningún tipo de actividad física pesada como la que realizaba cuando era empleado de la empresa portuaria de Valparaíso. Sin embargo, a Báez no le fue tan mal como a un grupo de trabajadores de la empresa Elecmetal, propiedad de Ricardo Claro. Según relata Mario Fernández, ex trabajador de esa compañía, él mismo presenció como sus dos hermanos y varios miembros del sindicato fueron citados a la oficina de la gerencia por el interventor militar Patricio Altamirano, el gerente Gustavo Rossi y el director Fernán Gasmuri. Ello siguiendo órdenes telefónicas de Ricardo Claro. Los trabajadores salieron de allí esposados y en poder de carabineros. No se les volvió a ver con vida.